amigos. Este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana, donde repetimos el de los martes, y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Este será el viaje número 72 de este tren. Y en el vagón, donde damos charlas, sugerencias, comentarios y algunas cosas más, hoy vamos a regalar una frase más que interesante. Cuando estemos en este vagón, más o menos a la mitad del viaje, a la mitad del programa, os diré la frase y la comentaremos un poco. En la parte musical, hoy se ha montado en este tren un primera fila. Uno de esos que me encanta tener aquí como compañero de viaje. Luego os diré quién es. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos al primer vagón a ver quién toca por allí. Thank you. Vaya, vaya, vaya. Era Robert Palmer, uno de los mejores cantantes ingleses que han existido, caracterizado por el buen gusto, tanto a la hora de hacer canciones como a la de mostrar la belleza femenina en sus portadas, donde él pues solía salir muy bien acompañado, como si de un gigoló se tratara o algo así, ¿no? El tema que ha sonado es de los más conocidos suyos, es del año 1980, y se titulaba Looking for Clues, algo así como buscando las pistas. Pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido este tipo? Pues mira, antes de lanzarse como cantante en solitario en el año 1974, había pasado por dos grupos ingleses con cierto renombre. El primero, a finales de los años 60, era el cantante de un grupo que se llamaba Alan Bowsett, un sexteto. Bueno, pues uno de esos grupos que se acercaban al sur, ese sur que ya se hacía en Estados Unidos, con Wilson Pickett, Otis Redding, Aretha Franklin y demás, ¿no? El grupo pues estaba liderado por el trompetista Alan Bowne, y por eso se llamaba así, Alan Bowsett. Vamos a ver qué hacía este sexteto en el año 1966 en el tema titulado Baby, Don't Pass Me. Chica, no me empujes. Eso lo dicen ellos, ¿eh? Baby, don't pause me. Chica, no me empujes, cantaba el Alan Bowsett. Como resulta que por este grupo pues pasó también otro cantante llamado Jess Roden, que creo que era el que cantaba en el tema que hemos escuchado, ¿no? Cantaba, yo creo que no era Robert Palmer, más bien me suena a Jess Roden. Por tanto, pues vamos ya al año 1968, donde ya con plena seguridad estaba Robert Palmer. Vamos a ver cómo se desenvolvía nuestro amigo por aquellos tiempos, con un tema titulado Perfect Day, el día perfecto, que es un título igual que un tema de Lou Reed de varios años después, pero no es el mismo, ¿eh? Aquí os dejo con Alan Bowsett, Perfect Day, con Robert Palmer cantando. Morning told me it would be a perfect day. Like a child that's lost and found. What about tomorrow? Will my hopes all run aground? If only every morning could bring me a perfect day, different person, I should see a different way. If only every morning could bring me a perfect day, yeah, yeah, yeah, I would be a different person, I would see a different way. Bien, pero a nuestro héroe de hoy, Robert Palmer, pues le interesaba estar en un grupo un poco más democrático, ¿no? No el del trompetista Alan Bowne. Prefería estar en un grupo donde hubiera más libertad respecto a la música que hacer, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, se juntó con una chica y formaron Vinegar Joy. Un grupo ya más a su gusto, de rhythm and blues, de blues, de rock. Más al gusto de lo que pretendía hacer Robert Palmer, ¿no? Bueno, pues la cantante, que se llamaba Elkie Bronze, y que tenía una gran voz y una mayor presencia, era una especie de Janis Joplin, pero a la inglesa, y en moreno. Los demás también eran buenos músicos, los de Vinegar Joy, que era como se llamaba el grupo, pues los otros músicos venían de grupos interesantes como Matt Fredman y otros, ¿no? Bien, tuvieron muy buenas críticas en los tres discos que sacaron, pero pocas ventas. Así que duraron nada más 2 años. Vamos a escuchar qué es lo que hacían, qué tipo de música hacían los Vinegar Joy con Robert Palmer y Elkie Bronze al frente. El tema que os voy a poner se titula Never Meet a Dog. Nunca conocí a un perro. Bueno, pues deben ser los únicos que nunca han conocido a un perro. Vamos a ello. Dustman leaves. made me freak out like a hippie with a jewel in his brain. Yeah. Baby, things were looking bleak. I could hardly dare to speak as I clung on underneath the speeding train. So I mumbled sour speech as I changed my name to Leech, and my parasites kept driving me insane. As the wolves scratched down my door, trapped on by the jaw, so I asked him quite politely for his name, yeah. Where are all my friends? Now I'm rolling up my dog ends. Never met a dog that took to me. He says, son, if you release me, I could rap a bit more freely, like an imbecile letting me in again. He says, boy, the situation is a touch of constipation, and your purse causing a tumor. Bueno, ahí estaban Robert Palmer y la brava Elky Brooks, otra que merece que la dedicamos a algún programa, algo más, que se la oiga más que en este tema, porque eso lo cantaba a Robert Palmer y ella pues le ayuda un poco en las voces. Bueno, pues a partir del año 1974 comienza Robert Palmer una carrera en solitario donde la calidad no baja en ningún momento. Comienza a hacer discos imposibles de clasificar en ningún montón, ya que conllevan pues una mezcla de varios estilos, ¿no? Soul, rock, reggae, blues, pop, ritmos caribeños, en fin, echa un poco de todo. Todo mezclado con un gusto que, a mi entender, no tiene parangón en ningún otro cantante. Luego lo vamos a comprobar, pero otro detalle que os quiero contar, que es marca de la casa, pues son las portadas de los discos de Robert Palmer son muy buenas y representativas de esa música tan sugerente. Por ejemplo, en la portada del disco del año 78, titulado Double Fun, es decir, doble diversión, pues se le ve en una piscina sonriendo ante dos bikinis que parece ser han perdido sus dos acompañantes. Dos bikinis. Lo dicho, muy sugerente. Vamos a comprobarlo, a comprobar qué música acompañaba a estas portadas con el tema Best of Bath, lo mejor del mundo del baño. Debe referirse a que ellas pierden el bikini. Vamos a por la música, ¿no? Ya que la portada sí que era muy bonita, pero la música es más y mejor todavía. We want the best of both worlds. We want it slow and hot. We like to taste revenge, yeah, but we can't waste the shot. We want to see from both sides. We like it cool. Habéis podido comprobar que el tipo de música que hacía Robert Palmer, pues es difícil de clasificar. ¿Qué era? ¿Reggae? ¿Rock? ¿Soul? Nada, era una mezcla un poco especial, donde metía un poco de música caribeña, sí, evidentemente reggae, pero con esencia rock, vete a saber. Bueno, pues el año siguiente, 1979, sacó otro disco de título Secretos, con una portada bastante curiosa, donde él estaba afeitándose. Es decir, una de aquellas portadas que era imposible pasar desapercibidas. Tú ibas mirando aquellos vinilos dentro de un cajón y salía aquel tío afeitándose. Bueno, una cosa especial, ¿no? El tipo, pues, vais a comprobar que sigue con ese estilo único, inclasificable, pero muy bueno. Además, perfeccionándolo todavía más con unos músicos que funcionan de maravilla, dispuestos a tocar todas las virguerías que se le ocurran a su jefe, ¿no? De ese disco Secrets vamos a escuchar el tema What's It Take? Algo así, ¿cuánto se tarda? ¿A qué se referirá Robert Palmer? ¿Cuánto se tarda? Bueno, vamos ahí. ¿Cuánto se tarda?, preguntaba Robert Palmer. Bien, pues en los años 80 Robert Palmer sigue sacando discos y colaborando con otros músicos, como por ejemplo con el grupo V40, aquellos que hacían reggae, y también sorprendentemente formó un grupo de rock duro junto a algunos componentes de Duran Duran. Pues sí, aunque parezca mentira, el guitarrista y el bajista de Duran Duran pues estaban hartos de tocar pop así meloso para quinceañeras, eso que hacían Duran Duran y que yo personalmente odiaba. Pues estos, el guitarrista y el bajista, tenían ganas de tocar de verdad, ¿no? Rock como Dios manda, ¿no? Entonces un día se encontraron con Robert Palmer, hablaron, bueno, y formaron un grupo que se llamaba The Power Station, la estación de poder. Bueno, iban así, un poco de rock poderoso. Para mi gusto, hacían demasiado ruido, casi cercano al heavy metal, ¿no? Muy diferente a estas maravillas de Robert Palmer que a los que nos tenía acostumbrados, ¿no? Bien, pues ya este grupo duró 2 o 3 años, no está mal, y tuvo bastante éxito, y luego ya volvió en solitario, que era lo bueno, ¿no? En 1988 saca otro disco, y entre las canciones está la que tal vez sea la más conocida suya, o casi seguro, ¿no? Se titula Simple Irresistible, ¿eh? Un tema con mucha fuerza, un poco en la línea de lo que hacía con Power Station, pero más comedido. Y además, pues el tema está acompañado en su día pues por un vídeo imposible de ignorar y que todos habréis visto alguna vez, ¿eh? Está él delante de unas cuantas chicas detrás que van bailando, todas preciosas, en fin, todas unas modelos guapísimas bailando allí detrás de él, ¿no? En fin, simplemente irresistible, como él dice. Vamos a oír Simple Irresistible. Yeah. irresistible. Yeah. Pero simply irresistible. Simplemente irresistible, cantaba Robert Palmer. Un temazo, ¿eh? Un temazo de rock. Bueno, pues desgraciadamente Robert Palmer pues murió en París en el año 2003, a los 54 años, de un infarto. O sea, no fue por drogas y demás, como otros tantos que han sonado en este programa, ¿no? Este solo era adicto, no a la droga, sino a la belleza o al amor o a cosas parecidas, ¿no? Bueno, vamos a acabar este pequeño homenaje. Para ello os voy a poner uno de los temas que más me gustan y de la época que más me gustan, la de los primeros discos en solitario, aquellos que hizo en la segunda parte de los años 70, ¿no? Me refiero al tema Pressy Drop, caída de presión, que es como se titulaba todo el LP de 1975. El tema no es suyo, sino de los magníficos Tots and the Maytals, que hacen reggae o ska, bien, pero la versión que hace Robert Palmer es sencillamente insuperable. La portada del disco, bueno, la portada del disco no tiene desperdicio. Por cierto, los que oís el programa porque entréis en el blog de Radio Cash mañana o en días posteriores, pues podréis ver esa portada, porque yo la colocaré en el blog para que veáis qué maravilla de portada. El tema y el disco Pressy Drop. Aquí os dejo con Robert Palmer, ¿eh? Y aquí acabamos el pequeño homenaje que le hacemos. Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Y este es el programa El Tren de la Vida. Después de haber hecho un pequeño homenaje al cantante Robert Palmer, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vámonos para allá. Estamos por aquí, en este vagón que parece la sala de terapia de Sigmund Freud, con sofá incluido, ¿eh? Y hoy, imbuido de tanta sabiduría y ganas de ayudar que transmite este lugar, pues os voy a regalar una frase. Una frase que creo que es digna de tener en cuenta. ¿Qué frase es esta? Atentos. Muéstrate interesado y serás interesante. Repito, muéstrate interesado y serás interesante. Pues sí, parece que suele funcionar bastante y en muchos aspectos de la vida, sobre todo en las relaciones humanas y hasta laborales. Podéis comprobarlo cuando estéis con otras personas. Si os dicen algo, alguna opinión o alguna idea, o a qué se dedican o qué hacen, y tú te muestras totalmente interesado en sus opiniones o en su trabajo, preguntándole o preguntándola pues cosas al respecto, pues estarás fomentando que esa persona también se interese mucho más por ti. Y eso sirve tanto para ligar como para fomentar amistades e incluso para que te cojan en un trabajo. Si resulta que vas a buscar un trabajo y te muestras interesado, no por encontrar un trabajo cualquiera, sino por ese trabajo en concreto, pues tu futuro jefe se interesará más por ti. ¿Eh? Se interesará mucho más que si ve que solamente estás buscando un trabajo. Pero cuando tú te muestras totalmente interesado en lo que se hace allí y los porqués y que te interesa mucho, pues entonces el jefe estará mucho más interesado por ti que por cualquier otro. Todo esto lo he comprobado muchas veces, ¿eh? Y por eso os lo comunico para que también vosotros podéis aprovecharos de esta frase si la lleváis a cabo, claro. ¿Qué frase era? Pues muéstrate interesado y serás interesante. Bueno, desde la satisfacción de haberos transmitido algo positivo, pues me vuelvo a los vagones de música. Os he de decir que no tengo ni idea de lo que vamos a encontrar ahora allí en el primer vagón de música después de hablaros. Así que espero que se presenten ellos o les presente alguien. En fin, vamos para allá y a ver quién suena. Café Alambique os presenta en directo esta noche a Black Coffee Blues Band. Pues será la Black Coffee Blues Band, una banda de Asturias, con una cantante madrileña. Como habéis oído, hacen rhythm and blues, teñido de sur, y que dominan el directo pues muy bien, y allí sueltan toda su energía. El tema que hemos oído se titulaba Get Out of My Life, Woman, es decir, fuera de mi vida, mujer. No sé si sabéis, pero lo digo, generalmente las letras de los bluesman, de la gente de blues más antigua, por ejemplo, de este tema, que era de Albert King, pues suelen ser bastante machistas, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, Albert King pues es uno de los grandes del género. Ya sabéis, estos en cuanto son un poco buenos, se ponían King, ¿no? Está Albert King, el Rey King, luego estaba B.B. King, luego estaba Freddie King, y así y todos los reyes que queráis. Vamos a escuchar otro tema de Black Coffee Blues Band, también grabado en la cafetería Alambique, como bien habéis oído al principio, y allí pues demuestran que también saben hacer cosas más tranquilas. El tema es Turn Me On, Excítame. Bueno, lo dicen ellos, no yo, eso de Excítame. Like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like a desert waiting for cookie waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so waiting for some fresh excuse. I'm just sitting here waiting for you to come on home and try. Black Coffee Blues Band desde el Café Alambique de Gijón, café en el que yo he estado varias veces, en la Avenida Constitución, y que suelen tener conciertos. Yo vi allí uno de jazz rock, fenomenal, y es un café pequeñito. Cuando se pone el grupo, pues ocupa medio café, en fin, pero aún así está muy, muy, muy interesante. Hoy nos vamos a despedir con uno de los temas de jazz más famosos de la historia. Se trata del Take Five del grupo Dave Brubeck Quartet. Es del año 1959 y suena como si se hubiera grabado ayer, ¿eh? El autor no era el pianista David Brubeck, que era el líder y el que solía hacer los temas, sino este era el que hizo Take Five, era el saxofonista Paul Desmond. Era un tipo delgado, con gafas y traje, que parecía, pues eso, un profesor de matemáticas, ¿no? El título hace referencia al tipo de ritmo que tiene este tema, ¿no? Take Five, coge el 5, ¿no? Hace referencia al ritmo que se llama en música, se dice, un 5x4. Muy inusual y difícil de tocar, ¿eh? Por ejemplo, un 2x4, pues es un paso doble, ¿no? Tun, tun, tun, tun. Un 3x4 es un vals. Tun, ta, ta, tun, ta, ta. Eso es un 3x4. Un 4x4, pues toda la música disco. Pom, pom, pom, pom, pom. Pero un 5x4, un 5x4 es muy raro, es muy raro, ¿eh? Y, pues bueno, el batería, que se llama Joe Morello, Pues no solamente lo hace con una facilidad pasmosa, sino que a medio tema pues hace un solo de batería maestro y que es de lo mejor que se ha hecho en el jazz. Curiosamente, pues también el batería tenía una pinta inesperada, un tipo gordito, con gafas, trajeado, en fin, nada que ver con los grandes baterías que y sus imágenes que hay por ahí, ¿no? Este pues también parecía que en vez de salir de dar matemáticas, pues salía de enseñar cocina, ¿no? Bueno, se llamaba Joe Morello y todo mi respeto ya que está considerado como uno de los mejores baterías de la historia. Por ejemplo, yo he visto en casas de música método de batería por Joe Morello, ¿no? Pues debéis pensar que es de los mejorcitos. Bueno, no me lío más y aquí os dejo con el Take 5 de la Davy Brube Quartet. Bien, con la música de David Brubeck Quartet se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Os ha acompañado Pablo Fernández. Os doy un saludo a todos y hasta el próximo martes. Mm-hmm.